De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Estamos 7 minutos arriba de las 6 de la mañana. Vamos a poner las cosas como tienen que estar, a excepción del micrófono de Broco, que ahora mismo lo tiene, parece la Estatua de la Libertad. Hazle una foto, Javi. Hazle una foto, que vamos. No quiere salir la foto. No, porque Broco me pone nervioso y se me cae entonces. Broco hoy ha dado vacaciones al estilista. Y entonces, claro, este es el problema. Hay que darle un poco de Viagra al micrófono. Sí. Si te vieras por allá a mano. Esto es peligro. La verdad es que no. Bueno, pues nada, vaya programa que te vas a tirar. Pues ¿eh? Nada, estoy aquí en el puerto de Guadarrama, como puede ser pirata, y el temporal parece que no ha pasado. Bueno, pero es que eso lo estamos luego, ¿sabes? Está sujetando el micrófono cual reportero televisivo. Vas a tener un buen show, sí, te lo adelanto. Te lo vas a pasar bien, sí. Y yo que venía preocupado por el Samuel Eto'o, tío. ¿Qué le pasa? Que se ha comprado una... ¿Sabes quién es, no? El futbolista este, sí, que juega en Madrid, el Barça, en todos los lados, este, ¿no? Pues sí. Ha comprado una choza, como le sobraba el dinero, se ha comprado una choza de que vale 25 millones de euros, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Así, sin hipoteca ni nada. Ya. Pero el pobre chaval, ¿sabes? Será de esto que tampoco estudió y no le dio por preguntar quién había vivido ahí antes. Y resulta que se ha pillado la choza... Ah, mira, fíjate, eso es para Samuel Eto'o una vez. Porque se ha pillado la choza que tiene la maldición de Tutankamón, ¿sí? Y todo el que ha vivido ahí ha muerto. Bueno... Pero todos. Sí, ¿no? Entonces, bueno, oye, hay gente que aunque no vaya a vivir ahí también se muere, ¿eh? Pues igual, o sea, no te vayas todo a creer. Pero eso ya es otra maldición. No, de hecho, me han contado a mí de gente que se ha muerto y no se había morido antes. Vale, ¿qué me dices, tío? Sí. Tú fíjate, estás teniendo una filosofía esta mañana. Pero no, ¿en qué lo me estás metiendo? Vamos. Y yo con el micro en la mano, pirata. Esto puede ser Destino Final 7. Sí, ahora se va a caer un vaso de agua. Ella está liada. Sí, el vaso de agua está ahí, tener cuidado con él, ¿eh? Bueno, ¿todo bien, Lucía? Yo muy bien, pirata, pero un poco con el cangel encima. También. Estamos a la casa de Samuel Eto'o. Pero yo por otra cosa, no, porque resulta que en Valladolid van a estrenar este fin de semana la tironina más grande de España. Yeah, y este fin de semana yo voy a Valladolid y entonces se ha enterado mi chico y quiere que vayamos. Tú fíjate que esto alcanza los 100 kilómetros por hora, pirata. Bueno. Y son 1.250 metros ahí bajando a toda derecha, 100 kilómetros por hora. Pero no te preocupes, que no hay radares. Claro, es verdad. Está bien saberlo. Muchísimo más tranquila, ¿me dejas? Venga, que por fin es viernes. Seis y 20 minutos de la mañana, no me cansaré de recordarlo, por fin es viernes, viernes 27 de febrero. Y en un día como hoy pasaron cosas en la historia del rock que te vamos a contar ahora mismo. Un 27 de febrero de 1970, la Poli de Oklahoma le mete 1.000 pavos de multa a la Jefferson Airplane por usar malas palabras, por decir todo tipo de cosas durante un bolo, durante un concierto. Espera un momento, Broco, ahora vamos a... ¿Pero qué dijeron, pirata? Para que les pongan ese multón. Broco, no te olvides de que estamos en la radio. Entonces no se puede reproducir. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, imagínatelo. Vale, 1.000 pavos de multa del año 1970, que era un pastuzo. Lo que ocurre es que también estaban sufriendo un poco de persecución. El anterior disco de la Jefferson, en aquel momento, hablaba de... Iba en contra de una campaña que Richard Nixon había... Richard Nixon había dicho: voy a hacer algo gordo para disminuir el consumo de marihuana en los Estados Unidos, y estos hicieron un disco atacando iniciativa de Nixon. Y los Jefferson dijeron: sí, va a bajar el consumo mientras yo toque. Exacto, sí, pero la policía, pues de alguna manera iba contra ellos, claro. Muy bien, un 27 de febrero del año 1998, Vince Neil de Motley Crue llega a un acuerdo con Internet Entertainment Group y con Vivi Video para distribuir un vídeo casero de 60 minutos de Vince Neil, el cantante de Motley Crue. ¿Concierto? No. ¿De qué? No, un vídeo casero teniendo sexo con dos actrices porno en Hawái. Callejeros sí, viajeros, ¿no? Sí, lo que pasa es que no salen las dos chicas durante todo el vídeo, ni mucho menos. No, yo he tenido que investigar. Esto es lo que tiene querer ser. ¿Y qué sale Hawái? Sobre todo sale una rubia preciosa que se llama Janine Lendelmuyer. ¿Ah? Y es la que más protagonismo tiene. La que te va guiando, ¿no? Lo que es por las calles de Hawái. Exactamente. El business es que ha hecho de todo, tío. De todo. Pero vamos. De todo, fíjate. Hasta cenicero de arcilla. Fíjate de los negocios que tiene ahora. bares con chicas y este tipo de cosas. Vale. Y un 17 de febrero del año 1954 nace Niall Young, el guitarrista sobre todo conocido como The Journey, que también ha trabajado con mucha gente. ¿Sí? Con Sammy Hagar, por ejemplo. Anda, mira. Y además era el tipo que era el guitarrista de la banda de Santana. ¿También? En los comienzos, sí señor. 61 castañas le caen a este insigne guitarrista americano que hoy cumple años, Niall Young. Y Smith sonando en Rock FM a las 6 de la mañana y 35 minutos. Buenos días, por fin es viernes, gracias por estar ahí y que te sirvamos para algo en esta semana, en esta mañana última de la semana. Chicos, he leído en internet una cosita y digo, uy, voy a preguntársela a mis dos hombres. Hombre, fíjate cómo nos ha puesto en un poligamia. Impresionante, sí señor. Qué orgulloso me siento de lo que acabas de decir. Para que me digáis vosotros y que me deis vuestra opinión. No son descuidos femeninos que no os gustan a vosotros, a los chicos, ¿vale? ¿Cuáles son? Entonces, uno de ellos dicen el cabello, que tenemos que cuidarnos el cabello, que aunque nosotras no lo notemos, vosotros os fijáis mucho en nuestro pelo y que no os gusta nada que se noten las raíces para la que se tiñe el pelo. Hombre, claro, unas raíces ahí a lo Reijal no nos mola nada. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con esto, te voy a decir por qué. Porque de una melena rubia a un trozo de estropajo solo hay tres días, ¿eh? O sea, mejor que te lo cuides. Y encima con la de cosas que tienen las churris, que las usen. Que nosotros, si tuviéramos todo eso, ¿verdad? Anda, que no nos íbamos a echar. Fíjate. Hay acondicionadores y serums y movidas. Y serums, sobre todo. Sí, serum, sí. Serum, me o imagino no serum. Yo al pirata echándose serum y acondicionador y esas cosas. Yo utilizo acondicionador y serum de vez en cuando. ¿En serio? Sí. O sea, no lo uso ni yo. Bueno, pero, y lo usa el pirata. Pero es que yo tengo no una melena que cuidar. Sí, sí, por supuesto. Sí. Cada vez menos, pero una melena. Más descuidos femeninos que no os gustan a vosotros. A ver, lo de dejar la ropa tirada, que aunque haya confianza y pues se viva en pareja y tal, que no os gusta ver la ropa interior tirada por toda la casa. Bueno, porque, ¿no? Y te voy a decir por qué. A ver. Porque para eso ya estamos nosotros. Ah, claro. Vaya. Yo te iba a decir que a mí no me gusta porque tapa la mía. Claro, exactamente. Claro, pero si no, el resto me da igual. Las máquinas por ahí tiradas siempre visten, tío. Sí. ¿A que sí? Tienes toda la razón. A mí sí me gusta. Eso es un poco de morro, ya también os digo este descuido. O sea, vosotros sí, nosotras no, ¿no? Vosotros claro, podéis tirar la claro, ropa y nosotras no. Vale. Claro. El último que tengo aquí de descuidos femeninos que nos gustan. A ver. Nos gusta, esto es normal también, que os ignoremos en la cama. Ah. Claro, porque las relaciones sexuales al final, oye, pues son importantes y aunque es comprensible que alguna vez no se pueda, pues tampoco es plan de dar la espalda en la cama. Claro, no nos ignoréis, hombre. Claro. Claro. Esto yo creo que más que no gustarte, en cuanto ocurre tres veces ya tienes que empezar a decir uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. O empiezas a pillar acciones de Bayer, de aspirina para la cabeza o no avanzas nada. A mí sabes cuál no me gusta, pirata, el descuido, un descuido muy femenino. Ya ves cómo Lucía me va a decir, tienes razón. Dos descuidos de cuando las chicas se van de compras toda la tarde, ¿sabes? Llega a casa llena de bolsas y dice, cariño, mira todo lo que me he comprado. Empieza a sacar cosas, flim, flim, flim, y le dices, bueno, ¿y a mí qué me has comprado? Y dice, no me di cuenta. Ya, es verdad. De que no me acordé. Pero cómprame un lapicero, cómprame algo. Descuidada. Bueno. No te descuides. 6 y 38 minutos de la mañana. Tenemos hoy un buen día con los micrófonos, te lo aseguro. que otro muerda el polvo. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Estamos en directo, gracias por estar ahí. Pirata. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Estás preparado para una clase de francés? ¿Qué? Perdón, ¿cómo dice? ¿Mandé? Si estás preparado para una clase de francés. Ah, que si estoy preparado para una clase de francés. Eso es. Anda, ¿cómo te pillas? Esto puntúa, ¿eh? Hombre, esto puntúa. Un uno o más. Nunca un punto se está preparado para esto, Lucía, pero bueno, si quieres, vamos. Vamos. El pirata y su banda se preparan para... ¡No! Clase de francés con Lucía. Prepárate tú también, Broco, que esto va contigo. Sí, yo estoy preparado, pirata. No te preocupes. Bueno, pues ya se sabe que Lucía de vez en cuando intenta que Broco y yo aprendamos francés con unas frases que tenemos que pronunciar y traducir. Después Lucía nos pone nota, nos aprueba o nos suspende. Así que venga, vamos, Lucía. Sabéis que estoy aquí para ayudaros, así que las frases que os he traído hoy son para que si vais a Francia las uséis, porque sé que las vais a necesitar, como os conozco. Que sean prácticas. Eso es lo que quiero Entonces, decir. Venga, empezamos, por ejemplo, con Broco. A ver. Je vais aller au Moulin Rouge. Je vais aller au Moulin Rouge. Pour danser du French cancan. Pour danser le French cancan. J'adore lever les jambes. Creí que se había acabado. Yeah. J'adore lever les jambes. No, lo has hecho fatal. Eso es lo que me falta, ¿eh? Porque yo sé que voy al Moulin Rouge a ver bailar cancan o aprender a bailar cancan, pero lo otro, voy a ver qué tal se me da. Te falta una frase. Esa, voy a ver qué tal se me da. No, has dicho. Yo creo que no. Quiero ir al Moulin Rouge a bailar cancan, cancan, y me encanta levantar las piernas. Bueno, pero son dos tercios. Es eso. Sí, la verdad es que ha estado bien. Sí, no ha estado mal. Venga, te voy a poner un 5, Broco, que hoy es viernes. Estoy contenta. Está generosa. Sí. Venga, pirata, vamos contigo. A ver. J'en ai marre. C'est impossible de faire une rime en français. C'est impossible de faire une rime en français. Muy bien, muy bien. Pónsela más larga, igual que a mí, claro. ¿Qué has dicho, pirata? Iba a decir otra cosa, pero bueno. No, déjalo. He dicho, yo me rindo. Soy incapaz de hacer una rima en francés. ¡Uy, casi! ¡Casi! Has dicho, estoy harto. Es imposible hacer una rima en francés. Ah. Hombre, me vale. Bien mirado es lo mismo, estoy harto y me rindo. No, es diferente, pirata, no, porque, por ejemplo, si lo haces con una francesina en la cama, no es lo mismo que le digas yo me rindo que estoy harto. Dame. Ah, claro. Es verdad. Visto así. Tienes razón. Bueno, pero un cinquillo sí que pillo. No, más. Ah, bien, pirata, bien. Vas a pillar un 8. ¡Fíjate! ¡Fíjate! Y no me agarres más, ¿eh? Venga, Broco, voy contigo, supérate. Seulement j'ai demandé un pistolet à la boulangerie. Seulement j'ai demandé un pistolet à la boulangerie. Je comprends pas pourquoi la police est ici. Je comprends pas pourquoi la police est ici. Paco Van Damme en sus inicios, ¿verdad? Me encanta cómo intentáis dramatizar así. Ahí está. Muy bien, muy bien. Eso sí, no tengo ni puñetera idea de lo que he dicho. Nada, algo nada. De la policía. Entonces yo cuando digo policía se me cierra la cabeza. El grupo de Sting. Y ya está, sí. Ah, vale. Pues igual puede ser eso. No. Dice, yo por ejemplo si veo a la policía le puedo decir que estoy harto. No. Has dicho, solo he pedido una pistola en la panadería. No entiendo por qué la policía está aquí. Si llega a pedir un pistolo... Llegas a pedir un bazooka. ¿Qué malo venga, he hecho? Que me toca, sí, que me toca. Lo has hecho un poco mal, pero con que 3 en esta. Que tengo un 8, chaval, que tengo un 8 y ahora voy otra vez. Sí, a ver qué tal lo haces, venga. ¿Vale? Je vous le promets. Je vous le promets. Venga, Napoléon. J'ai acheté un ticket, mais il a dû tomber quelque part. J'ai acheté un ticket, mais il a dû tomber quelque part. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! No, los errores de la profesora no vale repetirlos, ¿eh? No se dice qué capullo, se dice qué capullé. Vale, ¿qué has dicho? A ver. Bueno, pues he dicho, je n'avais pas le más remote idée de lo que he dicho. Sí, ahí está. Casi. Por si subo nota. Muy bien, del 8 has bajado al 0. Vaya, pirata, hombre. Has dicho, lo prometo. Le prometo que he comprado el billete, pero se debe haber caído en algún sitio. Claro. En la pistola al Broco. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Twisted Sister. Para mi gusto, uno de los mejores temas, si no la mejor letra de toda la historia de Green Day, el Holiday que acaba de sonar. Vamos, vamos, vamos funcionando. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Buenos días. Gracias por estar ahí. Bienvenido al viernes. Bueno, la gran noticia se producía ayer. ¿Cuál? Hay un festival grande para este verano en la ciudad condal, en Barcelona. Sí, qué ganas. En el Parque de Canzán, en Santa Coloma de Gramenet. Van a estar Judas Priest, va a estar el Sebastián Bach, también. Va a estar Rosendo. Y bueno, se incorporaba ayer un gran nombre al cartel, Scorpion. ¡Scorpion se queda! Esa es la gran noticia, redondea el cartel definitivamente. Bueno, hay otra incorporación al cartel, que solo la primicia la tengo yo y ya la daré en su momento. Ahí va, pero y te la guardas. Momento, sí, me la voy a guardar, sí. Pero de momento creo que la gran noticia es que los alemanes, que son máxima actualidad en estos días en España, ¿sí?, y en el mundo por la publicación del nuevo disco. Ayer lo decía yo, porque ayer anunciaron gira por Estados Unidos para septiembre. Y yo decía, tranquilos que vendrán en España. Mira, mira, mira, mira el olfato de este viejo lobo del rock, cómo funciona desde les gusta cuando. España, Scorpions, ¿eh? Le deben ¿saben mucho a España? Siempre se les ha cogido con muy bien en este país, incluso en tiempos bajos para ellos, sí, ¿no? Y siempre se les ha recibido con mucha fuerza, con lo cual yo sé que le tienen un gran apego. Es recíproco. Vamos, sí, lo que nos gusta a nosotros, Scorpio, les gustamos nosotros a ellos. Así que con Status Quo, con Rosendo, con Sebastián Bach, buah, casi con nada. Judas Priest, casi nada. Y con Scorpio, estoy hablando solo de 5 o 6 artistas que estarán dentro de un cartel de más de 30. Sí. Creo que el Festival de Barcelona. Todo un fin de semana. Se erige como una de las más grandes e inexcusables citas de este verano, bueno, en España. Hombre. Nos lo vamos a pasar bien. Sí. Vosotros no vais a venir, pero yo os lo cuento. No os preocupéis. Que sí, vamos. A ver si es verdad. Lo contábamos el otro día, Billy Gibbon, cuando era pequeño, su padre le mandó a estudiar música a Nueva York y allí aprendió todo tipo de percusiones, sobre todo percusiones latinas, lo cual le ha llevado a idear un disco en solitario en el cual fundamentalmente va a hacer música cubana. Habrá que verle a Billy Gibbon, el tejano barbudo, haciendo sones y sambas y cosas de esas. Bueno, estamos muy atentos a ese asunto. Son las 7:52 minutos de la mañana, vamos de viernes, el invierno nos atenaza a todos, incluido a Lucía, que la acabáis de escuchar toser perfectamente. Sí, pero esto más que el invierno ha sido porque he visto una noticia pirata que me ha dejado un poco en shock. Entonces, ¿cuál, me ha atragantado? Pues que dice la actriz Lindsay Lohan. ¿Lilo? Sí, esa, Lilo, muy Lilo. Bien. La llaman Lilo. Es amiga tuya, la llaman así. La llamas así. No, la llamo yo así porque la veo por la tele a veces. Ah, bien, va. Muy bien. Pues ha dicho que está dispuesta a llevar a cabo un plan de desintoxicación emocional para tener una vida más saludable y poder retomar su carrera profesional, ¿no? Desintoxicación emocional. Apunta ¿esto, ahí. ¿Esto qué es? Pues esto quiere decir que va a estar un año sin trelerele, traca, traca. ¡Ah! Anda, mira, fíjate. Emocionalmente. Ah, sí, claro, sí, claro, sí, sí. Para que no se emocione. Claro. Pero es que es alucinante porque sus amigos han dicho, al saber esto, que la van a apoyar, pero que no creen que pueda conseguirlo. Hombre, un año a pan y agua. Hombre, te digo una cosa, yo, según está últimamente la chiquilla, tampoco le va a costar mucho. ¿Tú crees? Vamos, no me jorobes, tiene 30 años y parece que tiene 70. Sí, sí, es verdad. Tan deteriorada está. Deteriorada completamente, vamos, está como la Venus de Milo. Bueno, ¿y vosotros qué creéis? ¿Que lo va a conseguir o no? Yo creo que no. Yo creo que no. No, no. Yo creo que no tampoco. Pues yo si estáis tan seguros, yo creo que sí que lo conseguirá. Porque sí, muchas veces cuando la gente dice, nada, no, que va, que va, que va. Cuando no hay fe en una persona es cuando hace las cosas. Y luego y la cuando hace las consigue. También. De mí nadie se podía creer que yo pudiera salir en una película gore. ¿Ah? Y ahí me tienes, en una de las mejores escenas de un largometraje gore que se llama La Raíz del Mal y haciendo yo un papelón. ¿Qué me dices? La Raíz del Mal, tío. La Raíz del Mal, no te la pierdas porque es irrepetible. ¿Y qué papelón? Hago de ermitaño, de tipo que vive solo en las montañas, en una pequeña cueva, en una pequeña choza, ¿sí?, concretamente, y hago un papelón impresionante, ¿eh? ¿Qué, tío? No está bien que yo lo diga, pero soy de los mejores papelones de todo el film. ¿Tienes frase? Ah, tengo frase, no, tengo un diálogo impresionante. ¿Sí? No, sí, sí, no sí, es que sí, es ermitaño, sí, ermitaños hablan solos. Claro, sí, exacto. No, no, yo hablo con una chiquilla preciosa, sí, sí, sí, tío, sí. ¿Y dejaste el final abierto para hacer el Raid del Mal 2 o no? ¿Fue el final cerrado? No, no, está totalmente abierto, pero de momento no se ha hecho. A mí, mira, pirata, tú que estás contando, a mí nadie me creyó una noche que dije que iba a salir a Coca-Cola solo, tío. ¿Sí? Se reían, dicen, ¿qué dices, broco? ¿Cómo sería Coca-Cola? Si lo conseguí, ¿eh? Sí, lo conseguiste, ¿a que sí? Sí, eso sí, vamos, una vecina más. Porque luego, claro, cuando si no te tomas un cacharrino o dos, el sentido ridículo lo tienes como de realidad aumentada, ¿sabes? Ya, ya. Y entonces, pues no haces nada, tío. Ni bailas casi, ni hablas, ni nada. Ves los demás los que hacen, se te quitan las ganas de volver a salir, vamos. Mm. Pero yo lo conseguí. Pero lo conseguiste, hombre, vamos. Noche, ¿eh? Con todos los pronósticos en contra. Claro, claro, como Lindsay Lohan. Claro. Esto es lo que hay. Yo creo que cuando la gente no cree en alguien es cuando más se crece uno y cuando mayores logros consigue. Razón tienes. ¡Ánimo, Lindsay, ánimo! ¡Ánimo! La victoria es tuya. Verás que año va a pasar. Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana y 25 minutos. Gracias por estar ahí. Bienvenido. Pirata, ha llegado tu momento. ¿En mi momento de sí, qué? Sí, ese es el del ukelele. Porque ayer perdiste en el concurso, en el juego que jugamos aquí del Toma y Daca. Ya no te acordabas, ¿eh? Y no se os ha podido olvidar. No. Así vale. Que, por supuesto, me he traído el ukelele de casa y te toca, pues, cantarte algo mientras tocas el ukelele. Deleítanos, maestro, deleítanos. Como si fueras Eddie Vedder con el ukelele songs. Me metéis en unos líos. Bueno, venga, voy a intentarlo. Dale. Vamos a ver. Ukelele en mano por parte del pirata. Estará afinado, ¿no? El ukelele. Sí. No pones fácil. Igual. Venga, voy. Déjame que toque para ti. Sí. Eres tú mi artista preferido. Preferido, ahí estamos. Si dejas que camine Espera, voy a hacer un nuevo acorde. Eso te iba a decir. Tras de ti prometo estar. Tanto que bien me sale. Agradecido. Muy bien, pirata, ese arpegio final. Eso te vamos, no eso te lo pienses más. Has entrado en la historia. Baja guardia y mira atrás. El atrás no me ha quedado muy bien. No, no, espera, no, espera que lo rubrique. Lo rubrique. Dios, atrás. Pero vas a cargar el ukelele. Menos sí, mal. Sí, bueno, que yo creo que con esto vale. ¿O queréis más? No, está perfecto, pirata. Luego hacemos el rewind, como lo he grabado en vídeo y lo vamos a subir ahora al Facebook, ¿sabes? Claro. Luego ya lo vemos todas las veces que queramos. O sea, se queda inmortalizado este ridículo espantoso que estoy haciendo, ¿no? Ah, no, eso es lo que tiene perder en el Toma y Daca. No, a ver, el ridículo lo ha hecho el ukelele, pirata, tú no. Ah, bien, no, hombre, vale. Por favor. Sí, menos mal que soy comunicador. A veces digo yo que. ¡Ah, no, el ukelele! ¡Mío! Rompo el ukelele como Jimi Hendrix en Monterrey. Y mira que ahí sale un saco dentro, como los que pasan por aduanas, y la liamos ya. For a white guy. Un pajarito me ha dicho que en el repertorio de los conciertos de Aerosmith para este verano en Estados Unidos mucho protagonismo van a tener las baladas. Los años pasan para todos. En cualquier caso, según escucho esto una vez más, recuerdo cómo no cabía la voz de Steve Tyler en el Palau Sant Jordi de Varna en el último concierto que Aerosmith han dado en esta tierra. Bueno, son las 8:42 minutos de la mañana. Que no nos pase nada. Impresionante lo que viene. ¿Quieres adelantar algo? Voy yo directamente, Broco. No, vete directamente, por favor. Insisto, que no nos pase nada, por favor. ¿Quieres saber todo lo malo que te va a pasar? Llega a El Pirata y su banda, El Horóscopo. El peor horóscopo de la historia, el más terrible, protagonizado por Broco cada viernes en Rock FM. Si es que aunque quiera no puedo adelantar, pirata, porque a mí me viene el chispazo así como medio de repente, ¿sabes? Sí, y ahora ¿no? Con el trancazo igual viene un poco nublado, yo te aviso ya. Bueno, vamos a ver. Se lo voy a decir a Lucía, que hace mucho que anda, no se lo digo. Anda, te va a leer tu horóscopo. ¡Qué suerte! Sí, prepárate. Vamos a ver, tienes el fin de semana hecho ya, muchacha. Lucía, sí. Los Aries sois conocidos por vuestra asombrosa inteligencia, vuestra belleza sin igual, Que no soy Aries. ¿Qué eres entonces? Soy Géminis. Uy, Géminis. Porque toda la cosa cambia mucho, bonita. Uy. Querida Lucía Géminis. Siempre te quejas de que nadie te regala nada, ¿a que sí? Sí. Pues mira, este fin de semana hay un mastín en tu barrio que te va a dejar un regalo... lo quieras o no lo quieras. Sabes, tú lo quieras o no lo quieras, ahí te queda, vamos, luego ya. El que quiera que lo envuelva, ¿verdad? Y el que no, que lo lleve puesto. Exactamente, amando un Martín. Menudo regalazo. Se te avecina también un fin de semana de Gran Hermano Pip. Sí, que viene siendo… No, no te preocupes, estirada en el sofá sin hacer nada. ¿Sabes? Lo más excitante que te veo así en, entre el viernes y el domingo es que te llaman al timbre para ver si conoce la revista Atalaya. Así que fíjate qué plan. ¿Cómo está el patio, tío? O sea, que abro la puerta, por lo menos algo es algo. No, bonita, tú misma. Si abres la puerta, igual el lunes no vienes a trabajar. O el martes o el miércoles, ¿verdad? Te siguen dando ahí tu-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Mientras sea Atalaya y no ojalá y se da. Claro, ah, bueno, mira. Claro. Y ahora que me parece que tenemos una llamada pirata, puede que se llame Raúl. Creo que sí que se llama Raúl, es así, ¿verdad? Buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Te llamas Raúl, está claro. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y qué signo eres? Libra, soy Libra. Pues que no te pase nada. Bueno, Raúl, vamos a ver, mira, a ver cómo te lo digo, ¿sabes? Esta semana vas a cortar la respiración y a quitar el hipo. Pero ya te aviso que es más por el mal aliento que por otra cosa, ¿sabes? Tú cuando veas a la gente que se pone roja a tu lado, sóplate así en la mano cóncava e inspira, ya verás qué guay. Ya dirá, digo, oh, no me extraña que la gente tuerza el morro, ¿sabes? Cuando paso yo cerca. ¿Qué va a ser de eso? Veo, mira también, querido Raúl, que tienes un animal de compañía. Sí, sí, tengo un gato. ¿Un gatito? ¿Cómo se llama? Se llama Kuwait. Kuwait, ¿no? Pero Kuwait tiene algo que ver con Irak, ¿o cómo es? Escobar con W. Con W. Vale. Vale, mira, y bueno, y todavía te preguntarás por qué no te hace caso cuando lo llaman, ¿no? Con ese nombre que le ha puesto, tío. Llámale Paco, llámale Pepe, es que no, ¿sabes? No voy a la que me monta en casa. Hombre, claro, normal. Mira, Raúl, quiero también decirte que mentalízate de una vez, ¿sabes? De que las patatas fritas no son verdura. Vale, tú eres un listo. O sea, soy mucho los listos que tiráis de ese palo. Y te veo el colesterol que vamos. Si te ve Vicente del Bosque, dimite del reto Danacol. ¿Sabes? Dice, yo con este no puedo. Con el Raúl. Y por último, Raúl, te voy a dar un conjuro para el colesterol, ¿vale? Perfecto. Que te lo va a bajar mejor que un litro de yogur. Mira, tú di conmigo. Dientes de Uyuhiohiu. Dientes de Uyuhiohiu. Vientos de Siroco. Dientes de Siroco. La de pijadas que digo. La de pijadas que digo. Porque me lo manda Broco. Porque me lo manda Broco. Jugado estás, ya. Que tengas un buen fin de Raúl. Absolutamente toda la banda estaba bailando el You Shock Me All Nylon de AC/DC como aperitivo del Rockmaster. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Bueno, hoy se juega por 300 pavos casi de medión, 300 pavos del ala que se van a disputar Jorge y Olga. Jorge Pascual Zaragoza, buenos días. Buenos días a todos. Mucha suerte, chaval. Olga Guisado, Guadalajara, bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. 300 pavos en juego, ni más ni menos. ¿Quién va a empezar contestando, Broco? Pues para defender título comienza Jorge y en el momento que falle ya es cuando pasa el turno para Olga, pirata. 90 segundos intensos con intensas preguntas sobre el rock. ¿Quién más acierte? Se lleva los 300 pavos, claro que sí. Y el título de Rockmaster. Supongo que estáis listos, así que vamos a por ello. El tiempo comienza ya. ¿Dónde nació Jimi Hendrix? ¿En Estados Unidos o en Jamaica? Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuál de estos dos guitarristas estuvo en Deep Purple? ¿Eddie Van Halen o Joe Satriani? Joe Satriani. Muy bien. ¿En qué década nació Patti Smith? ¿En los 50 o en los 40? En los 50. ¡No! ¡Turno de Olga! ¿Qué miembro de Metallica es un apasionado del cine de terror? ¿Lars Ulrich o Kirk Hammett? Kirk Hammett. Muy bien. ¿De dónde viene el nombre del grupo Black Sabbath? ¿Es una terminología religiosa o una película de miedo? Terminología religiosa. ¡No! ¡Turno de Jorge! ¿Cómo se llama la banda actual de Noel Gallagher, ex miembro de Oasis? ¿Bluebird o High Fly Bird? ¿Bluebird? ¡No! Volvemos con algo que acaba por detrás. Acaba el título de este tema de Héroes del Silencio. ¿La apariencia no es lo primero o la apariencia no es sincera? la apariencia no es lo primero. ¡No! Turno de Jorge. ¿Qué guitarrista sustituyó a Kiki Downing en Judas Priest? ¿Richie Faulkner o Fal Richner? Richie Faulkner. Sí. ¿Qué tema de Police versionaron Machine Head? ¿Rosanna o El mensaje en una botella? ¿Mensaje en una botella? Correctísimo. ¿Qué aparece en la portada del álbum Stay Hungry de Twisted Sister? ¿El cantante con un trozo de carne o toda la banda en una piscina? El cantante con un trozo de carne. Correcto. Dime una cosa. Bueno, no me digas nada. Y se acabó el tiempo. Porque se acabó el tiempo. Ay, ¿cómo quedó la historia, Broco? Muchas alternativas al principio, pirata. Qué emoción. Sí, finalmente. Esto nos va a dar un infarto un día. Finalmente, Olga se ha quedado solo con un acierto y Jorge, que entraba con 200 euros en el bolsillo, consigue 5 aciertos y 300 euros. ¡Olga! Nos encanta tener chicas en el Rockmaster, así que te estamos esperando para cuando tú quieras, ¿vale? Volveré a intentar, di que sí. Un besazo, buenos días. Jorge, enhorabuena. Muchas gracias. Tienes 5 aciertos, eres Rockmaster, tienes 300 pavos, ¿y qué vas a hacer? Pues vamos a seguir jugando, ¿qué? Perdón, ¿no te he escuchado bien? Que vamos a seguir jugando. ¡Ahí está! O sea que te retiras. No, sigo jugando. Hombre. Era una broma. Era una broma, pues alabo tu decisión, así que te esperamos en la próxima, ¿vale? Muy bien, gracias a todos. De momento disfruta de tu condición de Rockmaster, que te lo has ganado. ¿Y tú qué? Escuchando la radio como los demás aciertan o fallan. Venga, inscríbete ya, mándame un mail. rockmaster@rockfm.fm. A las 9 y 19 minutos de la mañana nos disponemos a cerrar la semana, a ir cerrando la semana a lo grande. En El Pirata y su banda, El Canto del Broco. Grande Broco siempre. ¿A quién le has cantado hoy, Broco? Pues de momento me parece que vas a tener que utilizar otro micrófono porque estás ahí predicando en el desierto, que se dice. A Dani. Sí, se me va escuchando ya, ¿no? Ahora sí, vas mejor. Sí, su novia Alicia nos envió un correo al cantodelbroco@rockfm.fm para quejarse pues por unas cosas que hace Dani con un instrumento musical. ¿Sí? Claro, entonces he tenido que llamarle. Y ponerle las pilas. Sí, ¿sabes qué le he cantado? No. El I Believe in a Thing Called Love, de los Darkness. Pero claro, con el trancazo que tengo parezco Johnny Cash. Sí. Hola, Dani. Hola, ¿quién eres? Hola, mira, soy Broco, te llamo de Rock FM, ¿cómo estás? Hola, Broco, ¿qué pasa? Mira, que nos ha llamado tu churri, Alicia. Sí, porque me ha dicho que te gusta la música, ¿no? Hombre, pues sí, me gusta bastante. Pero tocarla también, ¿tocas algún instrumento? Sí, pues toco varios, la verdad. El piano, guitarra eléctrica... Buah, qué tío. Eres como el Prince de nuestro tiempo, entonces. Bueno, se hace lo que te puede. Ah, mira, pues Alicia te quiere decir una cosa, Dani, así que el canto del Broco de hoy es para ti. Tú escucha. Sí. Oye, Dani, no te aguanto con tu rollo jamelí. El Sony que te dé la flauta solo te gusta a ti. Para allá, por favor, que si no te la parto en dos. Todo el día tocas tú con la flauta al tururú. Mi cabeza va a estallar, eres un perro flauta. Dani, dime. ¿Qué pasa con la flauta entonces? A ver, pues también la toco de vez en cuando, porque es un instrumento así muy sencillo, muy apañado, y para cuando estás así aburrido, pues lo suyo. Claro, hombre, pero es sencillo sobre todo si la tocas bien, ¿eh? Porque dice Alicia que vamos, que le sangran los tímpanos. Hombre, es que a ver, se hace lo que se puede, no se puede. Nada, pues eliminada la flauta ya. Además, como tocas tantos instrumentos, ¿verdad? Lo que te sobran son cacharros. Bueno, venga. Vale, la flauta déjala pues para los que saben, para un Woody Allen, para un Kenny G, ¿sabes? Vale. Te caso. Venga, un abrazo, venga, Dani. Muchas gracias, Broco. Chao. Venga, hasta luego. Bueno. Bueno, yo hubiera puesto otros ejemplos como tu amigo José Carlos Molina o como Ian Anderson de Jethro Tull. Ahí está, pero bueno, ahí le pegaba más un Woody Allen. Yo creo que sí. Bueno, en cualquier caso, ha cerrado bien la semana. Muy bien cerrada esa semana, Broco. El lunes vuelve, se toma un par de días de descanso, coge inspiración durante el finde y el lunes vuelve Broco a cantarle a alguien que necesita recibir un mensaje por alguna causa. Si quieres darle un toque a alguien de parte tuya, pero a través de Broco, lo único que tienes que hacer es mandarle un mail. elcantodelbroco@rockfm.fm. Y el 9 de mayo, Barning celebra 4 décadas de rock and roll en el Barclay Card Center de Madrid. Será un concierto muy especial con grandes invitados y la banda pletórica. Allí estaremos. Sabes que si me dejas, muy triste me quedaré. Hombre, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo andas? Pues muy bien, aquí liaditos, trabajando. Bueno, pues que te sea leve. Oye, escucha, me han contado de ti que te llaman Buddy por asuntos cinematográficos. ¿Tiene algo que ver con aquella película de Patrick Swayze que se llamaba... ¿Le llamaban Buddy? Bueno, bien, no, ya me gustaría, pero no, más que nada, pues eso, porque me gusta el cine y trabajo en él. Pero esta película la conoces, ¿no? Sí, sí, la conozco. O sea, que a ti no te llaman Buddy por el contexto musical que tiene esta película, donde tocaba... No, bien. Jeff Healy hacía buenas versiones y hacía clásicos del rock. A ti no te llaman Buddy por esto, ¿verdad? No, bien. Me dicen que arrasas en las pistas de baile con cuando suena música de David Guetta y esas cosas. Sí, soy balonguero. A la que ponen un poquito de pum pum ya me lanzo. Sí, ¿no? ¿Qué haces en la pista entonces para destacar tanto? Pues nada, seguir el ritmo. Seguir el ritmo, ¿no? Pero soy siempre el mismo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Necesitas rock, José Miguel, tío. Pero vamos, bueno, necesitas rock en palés. Sí, pero vamos. Si lo tienes tan claro de que lo tuyo son lo de las pistas, pues supongo que eres un caso perdido para el rock. Así que, hasta luego, buenos días. No. Lo probaremos. Nos ha dicho tu compañero Iván que ya has empezado a escucharnos, ¿no? Sí, un poquillo, sí, ahí tenemos la guerrilla todo el día. Pon esto, no, pon lo otro, cada uno tira para lo suyo. Y tú tiras para donde tiras, claro. Bueno, sí, sí. Pues vamos a ver si algo de nosotros conoces, ¿vale? Vamos a ver. Te voy a hacer 2 preguntas, si las aciertas, ya sabes, tienes el trabajo de compartir con Iván 500 pavos del ala que te vas a ganar. Y entrar a formar parte de la familia de Rock FM, que eso es para toda la vida. Sí. Muy bien. Vale, te daremos algún permiso de fin de semana para que vayas a las pistas, pero te queremos en la familia. Bueno, voy con la primera pregunta, ¿vale? Muy bien. Are you ready? ¿Cómo se llama el álbum de debut de un grupo que no sé si conoces, que se llama Guns N' Roses? ¿El álbum se llama Appetite for Destruction o The Spaghetti Incident? Appetite for Destruction. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay, qué bien! Menos más. Vale, voy a por la pregunta que directamente te entronca con Rock FM, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuál es el verdadero nombre del Oldie? ¿Juan Pablo Ordúñez o Rafael Escalada? Del Oldie. Del Oldie, sí. Rafael Escalada. ¡Ay! ¡Sí! Papá Ordúñez es el que te está hablando aquí presente. Ah, amigo. Vale. Ahí dudaba mucho. Pues menos nada, chaval, que enhorabuena. Enhorabuena. Que te damos el pasaporte a la familia de Rock FM, te damos 500 pavos y te saludamos y te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Compártelo con Iván y no solamente... Ahí, ahora, y no en una pista de baile, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, buen día. Gracias, buen día. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Buenos días, después de darle esta alegría a quien acaba de entrar en la familia de Rockmaster, nosotros vamos a seguir con la Creedence Clearwater Revival. Enhorabuena, José Miguel. 9:31 minutos de la mañana. La Creedence sonando. es El Hijo Afortunado. Es uno de los grandes clásicos de la banda de John Fogerty, el cual utilizo para recibirte en esta mañana de viernes. Ámbar Sport con tres maltas patrocina oficialmente el EDP, el Rock and Roll Maratón Madrid, 26 de abril, una ciudad rendida a los pies de los corredores. Te lo vas a perder, tú sabrás. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, 9:36 minutos de la mañana, por fin es viernes, gracias por estar ahí, que tengas un buen fin de semana. Estamos en directo, vamos de trío, recibimos a Ana Rueda desde Ciudad Real. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Un placer hablar contigo. Igualmente. Bueno, cuéntame, porque según lo que yo veo aquí, el Whiskey in the Jar de Metallica es el primer tema que nos propones para el trío. ¿Por qué, Ana? Pues nada, porque es una canción que ponían en el bar donde íbamos siempre mi mejor amiga y yo y nos encantaba, ya que siempre nos ha gustado mucho Metallica, nos tatuamos la serpiente del Black Album juntas. ¿Ah, y sí? Tal. ¡Qué sí, bien! Sí, sí, sí, las locuras de adolescentes. Nada son... con el Que no, que esas son las cosas que se hacen de joven, di que sí. Sí, sí. Y luego con el tiempo, pues ya nos enteramos que era un cover, para mi gusto uno de los mejores de Metallica, y nada, le hicimos un himno. Grande de verdad, Sammy Hagar, uno de los temas más memorables de aquel álbum de Van Halen que se llamó Balance, un auténtico homenaje a la más sincera amistad. Ha sido bueno el trío de Ana Rueda, enhorabuena Ana. Nos encantan tríos así, bueno, como prácticamente estamos disfrutando cada día. Ana Rueda, Whiskey in the Jar, Metallica, I Want Out, Halloween y el Can't Stop Loving You de Van Halen. Y si quieres que a partir de la próxima semana el prota del trío seas tú, ya sabes que lo tienes muy fácil. Solo dos requisitos, bueno, tres. Uno, que te pongas en contacto con nosotros vía mail. mitrio@rockfm.fm. Otro requisito imprescindible, evidentemente, que nos pongas tres grandes temas para ti, decisivos para ti en la historia del rock. Y por favor, también es un requerimiento que me pongas tu teléfono para que te podamos llamar, saludarte y hablar contigo y que nos cuentes algo de lo que has elegido, ¿vale? Pues te estoy esperando desde ya mismo en mitrio@rockfm.fm. En Rock FM nos encantan los tríos. Mándanos el tuyo. mitrio@rockfm.fm. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda.